Me llamo Marcelina Mercado, me dicen Toti, paraje Yacarey, departamento Itatí. Y el 83, por ahí habrá sido. Vinieron con un audiovisual para mostrar sobre la vinchuca, qué sé yo, era algo así, era que ya ni me acuerdo bien, ¿viste? Y bueno, y por ahí empezamos nuestro grupo. Bueno, y comenzamos, y bueno, vamos a comenzar. Hablamos con la municipalidad que no dé permiso en Itatí. Para ir a feria en la plaza estamos feriando sábado y domingo y feriado. Y bueno, así fue naciendo todo y se pensó con un dulcecito de mamón y qué sé yo. Pues ya le fuimos con toda la fruta, ya tenemos dulce de todo, con escabeche y bueno, va panificado, va torta, bizcochuelo, chipacuerito, de todo se va. Y ahora se está construyendo una cocinita económica para poder hacer los dulces sin humo, sin olor a humo, sin nada, para que sea más limpia las cosas, ¿viste? Es un avance, y un avance más porque ya mucho que conoce la feria, vienen a pedir los dulces, de paso, escabeche, que se les para mi grupo. Excelente, porque viste que se trabajó bien, se consigue las cosas. Hay que tener paciencia para conseguir las cosas. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.